Hacete cargo. Todos los miércoles a partir de las 20, Hacete cargo. Hacete cargo. En la boca lloran los pungas. Yeah, yeah, yeah. Agenda, información, bandas en vivo, notas. Nota. Los miércoles a las 20, Hacete cargo. Rock nacional y todo eso, ¿viste? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? En Radio Futura. Futura, Futura, Futura 90.5.